Al menos recuerdo dos errores graves del ex guardameta americanista Armando Navarrete. Cuidado con Prieto. Allá va a venir el servicio de Prieto. Se anima Prieto con el disparo. ¡Gol! ¡Gol de Necaxa! Rodrigo Prieto. En la individual entró al área, recortó y definió a primer poste. Nada que hacer para Vázquez. Necaxa ya lo gana 1-0. Decíamos que Rodrigo Prieto. Y ese último recorte es fundamental, dejando en el piso. Me parece esa Tobar. Y cómo Bravos pueda tener esa reacción. Allá va la carrera Tobar. Y entró al área Rodrigo Prieto. Nunca levantó la cabeza porque sabía que no tenía opciones. Ahí aguanta y este recorte es fundamental. Increíble la jugada por parte de Prieto.